Bienvenidos al audioblog conmemorativo de los 40 años de la Universidad de Piura. Y es que hay que vivir en Piura para sentir la calidez del sol, la suave brisa del aire bajo los frondosos algarrobos en una noche estrellada, y ver el viento juguetear con la arena. ¡Eso es! ¡Mi tierra linda! ¡Piura! Y es que hay que vivir en Piura para conocer el cariño de su gente, la belleza de sus costumbres y la semilla de una gran universidad. ¿Saben lo que es sacar adelante una universidad en medio de un desierto? Tienen un talento extraordinario y una entereza como la del siglo XVI. El otro día visité, en Lima, la tumba de Pizarro. Ustedes son más valientes que Pizarro. Son capaces de pasar los Andes y recorrer los desiertos para extender la cultura cristiana a todas partes. ¡Adelante! Uno de mis orgullos es ser gran canciller de esta universidad. San José María Escrivá de Balaguer pronunció esta frase en la tertulia realizada en Chosica, Perú, sobre la creación de una nueva universidad. A lo largo de estos archivos de audio, contaremos paso a paso una historia de fe, valentía y entereza. Contaremos la historia de la Universidad de Piura.